Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre aftosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! ¡Ay, ay, ay! Ya me da mucho miedo. Espérate. Estoy tiritando y todo. Que no te preocupes. Uy, qué cagón. Si es que yo soy un cagón. Desde chino que soy un cagón. Niño, a mí me da miedo. No te preocupes, rellenito. Ay, los fantasmas. Mira, mira, mira, mira, se pasean por el cielo. Tranquilo. Ay, no, no, por favor. Tengo la bolsa llena de caramelos. Dame uno. Tú no, tú estás a dieta. Ah, no, yo no puedo. Y a las 6 te pesaremos. Ay, ay, a ver si has reducido peso. ¡No, por Dios! Pero no tengas miedo, solamente es Halloween. Esto es una pesadilla. Pellíjame. ¿Que te pellizque? A ver. ¡Ay! Joder, no me has dicho que te pellizque, ¿no? ¡Ay, por favor, estamos... ¡Halloween! ¡Todo es un sueño! Oyentes de Radio 3, en Radio Tarasca. ¡Qué miedo, niño! ¡Los espíritus! Solo tenéis que llamar a la puerta y decir trato o truco. ¿Y eso? Y tendréis un caramelo. ¡Uy! Como se suele hacer en Halloween. ¿Y si llama otro? Uno con una sierra eléctrica, supongo, no sé. Si vienes con sierra eléctrica, no llames a la puerta, ¿eh? Y a lo largo del programa tendremos un invitado... que su voz lo dice todo. Escuchen. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Exactamente. Diego Cigala estará aquí acompañándonos en esta tarde de Halloween en Radio Tarasca, con este último disco que sacó este año, Dos Lágrimas, y contándonos todo sobre su gira con Tomate a la guitarra. Esa gira española y europea, y con unos nuevos proyectos que nos presentará aquí a lo largo de la tarde. ¿No me digas hecho? Sí, rellenito. Eso y muchas cosas más en esta tarde de Halloween tan fantasmal. Así es que suéltala, Supri. Ya te rollo, da un caramelo, macho. Yeah. Así sonaba Dire Straits con las agujas estrambóticas de la Daco Style, el encargado de la musiquita del ayer, del hoy, del mañana, de todas las épocas. Y bueno, en esta tarde de Halloween, con Rellenito McKeighan. Relleno, ¿qué tal la semana con el dietista? Muy mal, Juanma, si te lo estoy diciendo, si tengo mucha hambre, dame un caramelo de esos que tienes ahí a la vuelta. Esto es para los niños, para Halloween. Pero un caramelo, ¿qué me va a hacer, Juan Manuel? Por favor, encima si son sin azúcar. Vamos a ver, ¿has estado con las pilas puestas? Porque si está con las pilas puestas, hermano. ¿Todos los días con Francisco Orgullo? Que sí, todos los días con Francisco Orgullo, comiendo zanahoria, comiendo espinacas, comiendo remolacha, de todos los vegetales que hay en el mundo pues posible. Eso te va a venir muy bien. Ya sabes, 25 kilos tienes que perder antes del 25 de diciembre. Si no, ya te puedes ir buscando otro trabajo. No, hombre, por favor, 25 kilos. No puede ser, relleno. Me tienes entre la pared y tú, asfixiado. ¡Méteme en una celda! ¡Méteme en una celda ahí! No cabes, en una celda no cabes. Nada, que te va a venir bien. Luego, a final del programa, oyentes de Radio 3, tendremos los 10 minutos últimos a Francisco Orgullo, el dietista, que se va a encargar de todos los viernes, a último de programa, venir. Está muy contento. Está muy contento. Nos va a dar algún consejo que otro también para el oyente, para seguir una dieta correcta y sana. Y sobre todo, pues te vamos a pesar, porque tenemos aquí la báscula, lo hemos dicho, y todos los viernes a las 6 te pesaremos. ¡Qué bonita la báscula, ¿no? Está preciosa. Pues más preciosa estará cuando tú te subas y veamos que la aguja baja. ¡Ole! Ah, exactamente. Pues nada, aquí ya lo hemos dicho, Diego Cigala nos acompañará en esta tarde de Halloween contándonos... ¡Uy! ¡La puerta! ...todo sobre su último Juanma. Disco. ¡Oye, la puerta, venga! ¡Que tengo miedo! ¡Que no tenga miedo, que y es Halloween! ¡Y ahí Frankenstein o algo que no es Frankenstein! ¡Abre, abre! ¡Voy, voy! Oye, Gordo, tanto truco. Pero se ha metido corriendo, ¿qué? ¿Qué pasa, Richard? ¿Te ha dicho? Trato, truco. Uy. Trato, truco. Es que si decimos trato, te tenemos que dar caramelos, pero nos molaría que nos dieras un susto. Truco. ¿Será de gracia al niño? Que estoy muy mal del corazón. ¿Has visto los ojos que ha puesto desorbitados? Es que no ha sido tanto el ruido como los ojos desorbitados que ha puesto. Claro que me quedes encima, qué Gordo. Ay, qué feo eres, Gordo, de verdad. Tú sí que eres feo y tu padre es mal. ¿Cómo se lo dice? Luego se va a decir mi papá. Bueno, pues díselo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te vamos a mi padre, te va a repelar. Ahí uy. Va, ahí va. Ole, por eso que eres. Bueno, pues luego que venga tu papá. Gordo, que eres muy gordo. Pero bueno, vamos a ver este niño que me está faltando el respeto. Ah, que eres muy gordo. Juan Manuel, que es un niño. Bueno, es que tú te has metido con tu padre. Luego se va a decir mi papá. Ah, vete de aquí que te vamos a dar caramelos. Oye, toma, caramelitos. ¿De qué vienes disfrazado? Es que me quita disfraz. De indio, me disfrazó mi papá. Ah, te disfrazó. De indio, en Halloween de indio. ¿Pero de indio de qué? Ah, pues está muy bien también. Por ir un poco, ¿no? A contracorriente y tal, siempre mola. Sí. ¿Quién te ha comprado el traje? ¿Tu padre? Me lo ha hecho mi mamá. Bueno, vamos. Asco de Juanba. Oh, pero bueno, este niño, por favor, que falta educación. Luego estamos hablando que los colegios no hay mano. Si es que. Te va a coger mi padre, te va a reventar. Uy, pero bueno. Ven aquí. Juanba, me lo ha dicho a mi papá. Enano, te va a reventar mi papá. Ahí va. ¡Está tu mes! ¡Porque no he enganchado! Ay, no, claro. Ahora se lo va a decir al Tomás y el Tomás va a venir y te va y le no vamos normal, a tener. No, normal. Juanma, yo te digo una cosa. Este niño antes se portaba bien porque le poníamos su temilla. Ahora, como no le ponemos el tema, se enfada. Pero tú sabes cómo es. Basta que tal y pues no le siga la bola porque luego va su padre y su padre al principio no calcula, te viene y ya la tenemos liada. Bueno, pues nada. Pues, y mientras que sea después del programa, a mí me da igual. Amigo mío, hombre, por favor. Pero mientras que estamos durante el programa, no mola. Como venga el Tomás, te vas a hacer tú cargo de... Bueno, pues que venga el Tomás, viernes. Que es mi colega, hombre, Tomás, que es mi amigo, que el niño bueno, se bueno, lo ha bueno, dicho. Bueno, tú bueno. Al niño de vez en cuando, si le tienes que agarrar una orejita, se la agarras. A ver si es verdad, y luego se lo dices, a ver si es verdad esas palabras de Tomás. Ya verás. Oyentes de Radio 3, en tiempos de crisis salimos con la grabadora y regalamos segundos para decir lo que usted quiera. Este hombre regala de todo y no me da un caramelo a mí en la vida, mucho. El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que pudieron ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. ¡15 segundos! ¿15 segundos? ¡Sí! Ahí los tiene. Bueno, me gustaría invitar a todos a celebrar hoy la belleza. Mientras la belleza exista, no hay nada perdido. Eso es todo. Esto es un sinvivir continuo. Se masca la tragedia. Sálvame, por favor. Oyentes de Radio Tarasca, ya estáis enviando correos a radiotarasca@rtv.es. Llegan mucho, rellenito. ¡Hombre, que sí están llegando! Hay veces que no damos abasto. No, yo es que no tengo el tiempo, Juanma. Y encima el Windows lo tengo un poco así, escacharraillo, ¿sabes? A veces le damos salida, otras no, otras lo decimos aquí públicamente. Contarnos todo lo que queráis y más Y nosotros, pues a medida de lo posible, pues lo haremos llegar a todas vuestras casas como hace Papá Noel. ¡Ay, Papá Noel! ¿Te acuerdas de él? Pero yo, no, es que en mi casa somos de Reyes Magos, niño. Y la mía también, pero como te entra tan de lleno aquí lo americano... Es que ahora mismo, como estás con el del este del Halloween y todo eso, por eso se te ha venido a la cabeza el Papá Noel. Sí, yo nunca he celebrado Halloween, pero por eso, como nos entra así tan fuerte lo americano, pues pasa lo que pasa. Entonces te sale lo de Papá Noel. También es que al verte a ti, aunque no lleves barba, me recuerdas un poco a Papá Noel. ¿Y eso? Pero bueno... ¿En las botas que...? Sí, en la anchura de las botas, sí. ¿En la anchura? En la anchura de la proporción cúbica que tú tienes en todo lo que es tu esfinge, tu cuerpo. Joder, macho, por favor, pero que estoy a dieta, Juan Manuel. A Remember Me, Chubigini. Vamos con las noticias en profundidad. Noticias en profundidad. ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Noticias! Buenas tardes, Andrés Sanguita. Buenas tardes, Radio Tarasca. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos encontramos bien, ¿no? Bien, bien. ¿Están llegando muchos correos? Sí, a tope. Ahí a tope. La semana que viene, por ejemplo, o la otra, o cuando sea. Damos salidita a la semana que viene. Claro, y leemos unos poquitos. Venga, vale. Pues la semana que viene, ya lo hemos dicho, vamos a ir dando salida a todos esos correos que recibimos a radiotarasca@rtve.es. Esta vez ha venido Andrés Sanguita, pero no para traernos todos los correos, sino para traernos, como habéis escuchado, noticias en profundidad. Noticias, noticias, noticias. En lo profundo. En lo profundo. Como si fueras en un túnel. Pues entremos en materia. Bueno, bueno. Tenemos varias noticias. Una de ellas es: una niña gato sorprende a la medicina china. ¿Eh? Efectivamente. Lo leemos aquí. Una extraña mancha se propaga por su cuerpo. Una niña china de 6 años ha revolucionado todos los laboratorios del gigante asiático. Li Xiaoyuan nació con una pequeña mancha en la espalda que con el paso del tiempo cubre la gran parte de su cuerpo, según publica The Sun. Se desconoce la causa de tal alteración, aunque los médicos chinos aseguran que puede deberse a una enfermedad que descontrola los lunares. Y ahora yo, esta es la entradilla, ¿no? Ahora yo le doy la vuelta al ordenador que tengo delante y os paso para que veáis la imagen de la espalda aquí de la amiga. Bueno, pero bueno. Niña gato dice que está diciendo que tiene problemas en el colegio, que se meten con ella. Es normal. impresionante, sí, oyentes de Radio 3, yo estoy visualizando un gatillo la pantalla y es verdad, es toda una mancha, más similar a un gato. Es alucinante eso. Si queréis verlo, pues se puede meter en qué página, Andrés. Yo lo he visto en los informativos de Telecinco, con Rima, sí. Ahí ya la he visto, en Telecinco.es. Ahí te metes directamente en Telecinco.es y lo podemos observar. Sí, en los informativos, vamos, del día... La madre ha declarado que le tiene los muebles llenos de arañazos, ¿no? Sí, eso dice, ya ves tú, ¿eh? Pero que la niña está más cariñosa que nunca, macho. Ay, que sí, se achucha ahí. Pero que tú fíjate que esta niña al final, ¿sabes lo que le van a decir? En vez de hacer la primera comunión, la van a llevar al veterinario que la ponga en el chile, hermano. Pues, al rollo, no me digas que puede coger la rabia y todo, ¿eh? Qué humor tienes, qué humor. No, qué humor no, que te mete un zarpazo y flipas. Vamos con la siguiente. Descubierta la araña más grande del mundo, que teje seda dorada. Ese es Spiderman. Que va. Es una araña que se ha descubierto en Madagascar. Bueno, leo un poco la noticia. Investigadores de Estados Unidos y de Eslovenia, que tú fíjate que se podían unir para otras cosas. Eso digo yo, pues. De Estados Unidos y Eslovenia, en vez de para descubrir una araña, coño. Bueno. Que se unan para... Pero bueno, han descubierto una nueva especie de néfila, que se llama la especie de néfila gigante, una araña tejedora de seda de oro de África y Madagascar. Los científicos reconstruyeron la evolución del tamaño en la familia de las Nephilidae, que es del plural, amigos, para mostrar que esta nueva especie de media es la más grande conocida hasta el momento. Continúa la noticia diciendo que en este caso solo las hembras son las que son gigantes, los machos son normales, pero resulta que las hembras de estas néfilas, este tipo de arañas, pues tejen una maravilla. En el siglo XIX fue la última vez que se descubrió una tejedora de seda dorada. Efectivamente, y desde entonces hacía más de 100 años que no se encontraba una, y ahora han encontrado pues otro tipo de esta especie, que es la más grande del mundo. ¡Madre mía, la más grande! Sí, o sea, y encima has dicho que son hembras, ¿no? Son las hembras, son las que tejen seda. ¡Son las gigantes! Si es que está claro, niño. Si es que las mujeres nos superan en todo, hermano. Sí, hasta de tamaño. Pues es verdad, rellenito. Sí. Pero yo creo que si ponemos a la araña a hacerte una camisa a ti, salvamos a la especie entera. ¡Una camisa para mí! ¿No crees? Y la tercera y última. Detenido un hombre con una sola pierna por el robo de un zapato. ¡Venga, hombre! Es que esta me encanta. ¡Está gracioso! Es que es la mejor del mundo. De hecho, la noticia de hecho son tres líneas. Pero es que me encanta. Es que la llevo varios días leyendo y cada vez que la leo o pienso en ella me río yo solo. Porque pues vamos a reírnos todos. Sobre los zapatos. La noticia, nada, muy sencilla. Uno, Bruselas, de la agencia EFE. Un hombre de una sola pierna y su pareja fueron detenidos en la ciudad belga de Maldegame, noroeste, por el robo de un zapato, informaron las autoridades. Las dos personas de origen ruso se encuentran en una situación económica precaria, por lo que fueron liberados poco después, explicó la fiscalía de Gante, citada por la agencia belga. O sea, los sospechosos robaron un solo zapato de una tienda de Maldegame y poco después fueron arrestados por la policía. La noticia en sí, verá, el fondo no tiene ninguna gracia, porque lo hicieron porque no tenían dinero y robaron un zapato. Pero es que es muy gracioso, tío. Un hombre con una sola pierna por robar un zapato. Tío. ¡Joder! Y encima le pillan, macho. A ver, si es que se lo merecen por torpe. Si me acuerdo yo, niño, si me acuerdo yo cuando iba a la zapatería me sacaba cuatro pares de botas, por lo menos. Y dicen que, que al poco tiempo le liberaron, ¿no? Sí, hombre, ya claro, salió de comisaría entonces por su propio pie, ¿no? Pero no con el pie izquierdo. Bueno, no lo sabemos. Claro. Eso no se sabe. ¿Qué saldría? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Ah. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias, Andrés Anguita, en Noticias en Profundidad. Un placer. Y la próxima semana nos traen los correos electrónicos de la peña que nos lanza sus peticiones o sus dichos o sus comentarios a radiotarasca@rtve.es. Pues te esperamos aquí la semana que viene, ¿vale, Andrés? Efectivamente. Hasta la próxima. Y seguimos aquí, ya sabéis, en Radio Tarasca, en Radio 3, esperando a Diego Cigala, nuestro invitado de hoy. Mientras tanto, escucha a Be Real. And your mind is clouded. If you fall asleep, we're bringing some heat to get it popping. We ain't stopping for nothing, even if hammers are cocking. Soy peligroso, mijo, y me dicen loco, pero yo quiero mi plata y por eso te mojo. Poco a poco, vamos creciendo, haciendo oro, viviendo la vida dura, no se encuentra otro. See the life we chose, never regret, but every minute that you live it, you can end up as a fucking statistic. So we want more and ready to rise. We in the shadow of the battle, the haters catching when they're spreading their lies. We bring it from the heart, this ain't about fame. I see you. And you're haunted by everything that you ever thought you wanted. Take it easy, baby, you got a dream. And keep it moving, we've proven that we can stand up for what we're doing. Esta la vida que yo he escogido. Quizás estoy perdido, quizás elegido. Esta la vida que yo he vivido. Quizás estoy perdido, quizás bendecido. See, we've been hated on the cast aside from the taking over. You get out of order, we making your life span shorter. Ponte los pilas porque las calles te tumbo, hermano. Necesitas ayuda, pero no hay nada pasando. Yo te veo bajando, en el rollo estás quemando. Tierra por encima y besando gusanos. You know we coming up and we wanna eat, but all these haters wanna imitate us. Hide us in the back with the wave up. Yeah, we the underdog and holding our own. We out to get it, we want the paper and credit. That's the message we sending. We never giving up or taking less. I hope that you hear it. You feel what you don't understand, and then you don't come near it. They call us Latin thugs, full of pride. You know that we riders, fight matters. Then we gonna have the city on fire. Esta la vida que yo he escogido. Quizás estoy perdido, quizás elegido. Esta la vida que yo he vivido. Quizás estoy perdido, quizás bendecido. Mi vida loca, loca, loca, loca, loca, loca. Radio Tarasca. Ya estamos con la puerta, macho. Ya, a ver si es el invitado, a ver si... ¡Uno de un niño le está pidiendo caramelos! ¡Voy! El que dijo que los hombres no lloran se equivocó. Con nuestro siguiente invitado, ya que gracias precisamente a sus lágrimas, ha llegado al corazón de millones de personas y ha reinventado los cantes de ida y vuelta con su quejío. A pesar de que en su carrera hay muchas lágrimas, este hombre tiene una sonrisa de oreja a oreja y nos trae la alegría a Radio Tarasca. En esta tarde tan siniestra, tiene un apodo que es para untarlo en mayonesa o salsa rosa, Pero nosotros mejor vamos a conversar y a reírnos con él. Tenemos el placer de contar con la presencia de Diego Cigala. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Prisha. ¿Qué tal? ¿Has hecho esperar mucho al coche de Radio Nacional de España? Se ha tirado 45 minutos. Bueno, ha ido bien. Ha ido bien. En general te hemos conocido ya con barba, con ese pedazo de melena. Pero tú llevas toda la vida en esto. Empezaste ganando un concurso de televisión a los 12 años. Sí, con 12 años. Con 12 años gané un concurso y mi padre me regaló un balón y él cogió el talón. Además rima. Te regalé un balón y él cogió el talón. Sí. Niño, apúntatelo para el nuevo disco, luego el próximo de vuestro. Porque realmente vienes de toda una casta en el cante. Tu tío era el gran Rafael Farina. Vamos, rellenito, que si no hubiera existido el Fari, a lo mejor te hubieran puesto el Farineta. Tu primer disco ya editado en el año 98. Se llamó Un Debel. Pero bueno, ahora tenemos aquí el Dos Lágrimas de Diego Cigala. Ha llovido bastante. ¿11 años? 11, 12 años. Estamos en el 2009 y yo es que de matemáticas, niño, que me he sacado el graduado 11, hace poco. 11 años. Y ahora Dos Lágrimas. Dos Lágrimas que lo podéis conseguir, ya sabéis, en todos los kioscos. El principio salió con el diario El País, como saben los oyentes, y estuvo pues como un par de meses en todos los kioscos de España y luego pasaron a lo que son establecimientos, ¿no? Hasta que llegó a distribuirse por Europa, ¿no? Con el sello, lo que te comentaba antes, en la Dolce Gramofon, ¿no? Vamos a escuchar un temita, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un temita, oyentes de Radio 3, de Dos Lágrimas de Diego Cigala. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Ya está, creerá que te dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, y es porque ha adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. Venimos de Dos Gardenias para ti. ¿Qué tal la gira en 2009? ¿Has estado por toda Europa con este disco nuevo? Joder. ¿Qué tal la acogida? Bien, ¿no? Muy bien. Ya me imagino que bien. Muy bien, Manuel. Hemos estado por toda España y a la calle. Ya que con Bebo, con Lágrimas, no hicimos Europa, pues no le hemos raspado ahora, ¿no? Yo no había estado en Alemania. En Londres sí habíamos estado, pero llegar ya a Londres, Ámsterdam, Múnich, todo eso, ¿no? Oye, ¿verdad que Bebo a veces se confundía y en vez de hablar por el micrófono, hablaba por... ¿Qué pasa? Por la lucecilla, la bombilla del piano. Eso es una anécdota muy graciosa. Pues estábamos grabando el DVD de Blanco y Negro y entonces pues este señor, en una de las tomas, había un micrófono para acá y la lámpara del piano flexible para... Con tal, y yo le veo a este señor haciendo... Oye, chico, oye, ¿qué pasa esto? Oye, chico, oye, esto no funciona, chico. Y yo puesto así la banqueta así y tal, y ya le veo ya muy revelado, me cago. Y coge, me levanto muy sutil y le digo, maestro, ¿está usted hablando con la lámpara? Y él se quedaría con una cara como diciendo, bueno, ¿qué dice mi madre? Trágame tierra, ¿no? Era la bombilla, no creía que era la bombilla. Sí. Se tira hablando la lámpara, pues, hombre. O sea, genial. ¿Te has atrevido con la copla, el bolero, hasta con la lírica en este último disco, Dos Lágrimas? Versiones al famoso Aria de Garrucho. Eso me dio, no vea la que informe con eso, me dio una tabarra. Sí, ¿no? Increíble. ¿Por qué? Increíble la pronunciación. Me ha costado a mí. En italiano, me ha costado a mí, o sea, Aria de Garrucho. Ser un Eros Ramazzotti. Pero bueno, luego ya afrontado y con creces. Estaba bien. No, me ayudó Montserrat Caballé. Y ahí en su casa, pues ella me ayudó, lo cual se lo agradezco, ¿no? Muy bien, con Montserrat. Ben Ansai, con Montserrat Caballé. Pero sabemos que a lo mejor te lanzas con otro género así más argentino. La verdad que estoy muy contento, ¿eh? Manuel, lo que está pasando, ¿eh? Hay piezas en el tango que son muy profundas y es como cuando canta uno por soleá, es lo mismo, ¿eh? Tiene esa semejanza, ¿no? Sí, totalmente. Tiene esa oscuridad, tiene ese anhelo, tiene esa angustia, tiene también esa alegría. Pero sobre todo el tango, lo mismo que en una soleá le da una guitarra, en un bandoneón es muy triste. Y es lo que le da el calibre al tango, ¿no? Y si en este caso, pues, cantas temas de Goyeneche, del polaco, pues ya. Pámate. Claro, yo estoy. Bueno, tú has escuchado en la casa el otro día y. Para que no sepa. Por ahí. Oyente de Radio 3, Diego Cigala está preparando un disco de tangos argentinos. Y bueno, pues la verdad es que es fabuloso. De lo poquito que hemos podido escuchar algunos. Pues se espera con muchas ganas. La verdad de todo, Manuel, que me voy encontrando cada día con se te nota ese gusto. Género. Ahora me voy para allá, para Argentina. Y en esos días, pues antes de pasar a Chile, pues voy a ver si coloco a Rubén Juárez, al genio del bandoneón, y me lo llevo para allá, al estudio. O quedo con él de alguna forma para coincidir que se venga para acá. O grabarlo allí y me quedo más días por Argentina, me da igual. Pero el caso que yo tenga que pillar a este tipo, porque Rubén Juárez, aparte de excelentísimo músico, cantando también es una cosa, es bestial. Estar una noche de fiesta con él no se te olvida jamás, ¿no? Y yo he estado una noche con él y voy a buscarle para este disco, ¿no? Pues vamos a seguir escuchando un poquito más de este último disco de Diego Cigala, Dos Lágrimas. Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento. Ay, bravo, te vuelvo a repetir por tu falso e infame juramento. Ay, todo aquello que sentí y en nuestra intimidad, oh, tan bello, ¿quién me iba a decir que había de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te muera no haya para ti un lugar. Ay, el infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que mi vuelta tengas calma. Qué sonido ahí con Bravo, de Dos Lágrimas, seguimos con Cigala. Te encuentras bien, ¿no? Sí, jamás me gustaría tener el odio que da ese mensaje, ¿no? De Bravo, ¿no? O sea, algún día me gustaría coger al autor, conocerlo, decirle, primo, ven, siéntate, tómate una Coca-Cola. Cuéntame qué se te pasó por la cabeza o si ha sido experiencia de uno mismo. A la hora de componer ese tema, ¿no? Sí, que acabamos de escuchar. Sí, porque es muy trágico, ¿no? Yo jamás desearía tener ese odio, ¿no? Lo bueno es que está muy bien interpretado. Eso es lo bueno. Es que también en la canción está la interpretación, ¿no? Del artista, ¿no? Es donde le das la tragedia, ¿no? O sea, de toda la vida, Dos Gardenias. ¡Voy! ¡Perdona! Se ha hecho con unas maracas y sonaba sonaba alegre, ¿no? Sí. Pero lo cantas en guaguancó, suena triste, ¿no? Suena muy triste, ¿no? Y es depende de la calidad de que le den. ¡Hoy! ¿Qué pasa, Dieguito, hijo? ¿Qué pasa? Hombre. Disculpa. Es que estábamos hablando aquí con Diego Cigala. Te voy a decir una cosa. ¿Qué me va a decir? ¡Ya me vino con lo del Richard! Te vuelvas a meter con el niño. ¿Pero qué meter? Explícaselo tú, papá. Que te cojo, te reviento, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a respetar y lo sabéis porque estamos en la radio, ¿eh? No, vamos a escuchar. Estamos en directo. Estoy yo, chacho. A luego lo pelamos. Cuando se acabe la radio te vamos a pelar. No, vamos a ver. Estamos en directo. Tomás, te he dicho un montón de veces que primero llames, entres tranquilo. Si nos ves que estamos en directo, no vengas así. Safana muy rápidamente. Safana. También te lo he dicho yo a ti. No te va a meterse con el niño, hijo. Pero si yo, que te lo explique, Juan. Bueno, si vamos tú, a ver. Tranquilidad, no quiero que se convierta esto en un campo de guerra. Por balamangas. ¿Has visto, no, Diego? Pues así es aquí. Puerta vale, calle, vale. Estamos puerta calle, la radio de todo. La pues, sirena Gloria. La sirena Gloria que acaba de pasar por aquí. Algún día accidentado, alguna ruina. Yo le he dicho antes, Tomás, que no se metiera con tu hijo. Pero también es que tu hijo rápidamente... ¡Es un gamba! ¡Es un gamba! ¿Aló? Porque tu hijo rápidamente le coge y le dice... ¡Gordo, cállate! ¡Uy! ¿Cómo? Pero es que también te voy a decir una cosa. Él tiene que entender que es un niño. Sí, ¿sabes? ¿Qué? Y los niños son como son, chacho. Ya está, así que es así. Es que es un niño. Él ya es un hombre cico, chacho. Pero yo que lo he hecho al niño. Y casa con un niño. Pero que no está bien. Claro que sí, un poquito de educación, hombre, por favor. ¿Dónde va con un niño? Pero que niño, no, un poquito de educación. Ya es un huevo, rellenito, hijico. Pero bueno, que sí, tiene toda la razón. Pero también, vamos a ver, también digamos que no es plan de que tu niño cada vez que vea al relleno o a cualquier otro falte un poquito de respeto. Richard. Sí, tu Richard. No. Sí, no, mira, sí. Otra cosa no. Pero mi Richard es muy educado, ¿eh? Pues ya le hemos visto lo educado que ha sido, que rápidamente le ha sacado. Que algo le habrá dicho este gordo. Que no le ha dicho nada al principio. ¿Ha visto cómo usted? O sea, es que si usted que no, que le está paga, grabado, le paga, está grabado. Está, se lo enseña el niño. Está grabado. Mañana se coge usted, se mete en la página de radiotarajal.com y se escucha el programa de hoy, que ha sido tu hijo, que ha venido, como estamos en Halloween, ha venido a pedir caramelos y ha dicho que se ha quitado el disfraz, que por cierto lo has vestido de indio en Halloween. Sí, porque le he dicho, hoy en Halloween te voy a vestir de indio. ¿Cómo? En Halloween. ¿Cómo? ¿Perdón? En Halloween. Vale. En Halloween. A ver si va a estar mal dicho. No, me encanta, digo, hijo. Me encanta. En Halloween. Pues te coge mañana y te metes en radiotaraja.com y si no, te metes en la página de Radio Nacional de España, que ahí también están los programas. ¿Cómo se llama? Y te lo ves. Halloween. Genial. Halloween, a ver si genial. Con todo lo que ha viajado, chacho, no vas a saber nada de Halloween. Yo creo que no salió del papel de la tele, chacho. Los niños que van por las calles. Ay. Halloween, ¿qué es Halloween? Halloween. Halloween. Claro, chacho. Genial. Bueno, que lo he dicho. ¿Qué, no, qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Las paces! Vamos a ver una cosa. Las paces nos hacen los indios, chacho. Usted y yo somos personas adultas, ya sabe lo que le voy a decir. Y luego, si eso, nos quedamos y nos invito a botellín. Bueno, ¿qué ahí? Iba a decir? No sé. Que mañana me pongo a trabajar. Ah, que mañana vas a trabajar. Bueno. Otra vez de conserje. ¿Y eso? A mí, eso es un monstruo, Diego, hijo. Si le he sacado a mi Richard, le he sacado un tema yo. ¿No lo has escuchado tú? A ver. Ahí. A ver. Ahí. Compañera, no regañe. Hola, chicas. Hago mi ropita un lío, compañera de mi alma. Un día el campo no tiene llave. Ole. No, me pillas un poquito tomado de la voz. Ole. Pues nada, mañana te pones a currar, entonces. Mañana me pongo a currar, de conserje. ¿De conserje? De conserje de Prosegur. Ah, de conserje de Prosegur. Pero, ¿de conserje de Prosegur? ¿Y cómo has conseguido ese trabajo? ¿De conserje de Prosegur? De conserje de Prosegur. Porque yo le he dicho que si no me dan la esa de Prosegur, no trabajo, obviamente. Olé. Tengo que tener todos mis derechos. Pero eso es nuevo ahora, ¿no? No, que va a ser nuevo. Eso lleva 1000 años, Diego, hijo. 1000 años. Bueno, pues, ¿y cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido ese trabajo? Pues porque tengo yo un amigo mío, de cuando yo cuidaba la obra de ahí arriba, de Avenida Pobraos. Sí. Entonces me cogió mi amigo y me dijo, Tomás, vengo este palco, porque usted es un hombre respetado. Entonces, a mí me respetan en todo el barrio, chacho. De verdad, soy el patriarca del barrio. Sí, sí, sí, sí, lo corroboro. No, no, sí, lo sabemos. Están discutiendo los chavarros y digo yo... Es que eso no lo discutimos. Y lo se corroboro. Callan todos, chacho, obviamente. Sí, sabemos, sí. Nada más que ver mi vestimenta. Ay, como un marqués, chacho. Nunca me verás llevar los zapatos sucios. También le digo que tiene un lamparón ahí. También le digo que tiene usted un lamparón. No me mira porque sé que es mentira. Nunca. Detrás nunca de la más. Detrás de la corbata. Ya lo decían en Cuenca. Detrás de la corbata. En Cuenca lo decía, ¿no? Nunca más. Nunca más, ya lo decía Presti. El Presti. El Presti. No está en Cuenca, no fue en Cuenca. Cuenca no tiene mar. La señor Tomás. Hambre, por favor. Cuenca no tiene mar, señor Tomás. Las cuencas mineras. Yo estudiado. Mira, Cuenca. Cuencas mineras. Las cuencas mineras, arriba, ¿no? En esa cuenca minera. ¡Ole! Bueno, que se arranca el niño, vamos. Bueno, que no te digo nada, que me voy a ir. Pero, ¿a Taliguera? No voy a discutir más. Estamos muy bien. No, no. La primera y la última vez que discutes con el chavo. Sí, vale, pero bueno, dile a tu hijo que tampoco a la mínima de cambio a un adulto. ¿Dónde va a arreglarse con un niño? No, ¿y el susto que me ha dado el niño? No estoy contigo, Tomás. En otras cosas sí, pero... Eso, ahí no le habrás dicho que te asusté. No, pero es que me mirase con esos ojos y me ha dado un susto. No estoy contigo, en otras cosas sí, pero en esto no. ¿Eh? Venga, Tomás, hombre. Bueno, voy a tomar una copina. Venga, luego voy yo para allá. Vale. Luego nos vemos. Decirme adiós, que me voy. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Seguimos aquí. Si no, es buena persona. ¿Cómo está el cuerca, Tomás. Halloween dice tú no, que viajas. A ver, a ver si se lo escucho decir desde lejos. Chacho, ¿cómo es? Halloween. Fíjate, Halloween. Niño, que hay hasta psicofonía por aquí. Sí, se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí viajando en el tiempo. Yo ya estoy un poco cagado, Joder, pues ya que dice que tú viajas de la balón, y eso ya lo sabemos, que te ha dicho. Que alguna anécdota con los aeropuertos o tal y Pascual y Timba, creo que en Miami fatiguitas, ¿no? Mucha fatiga. Sí. Nosotros también tuvimos fatiguitas en Miami. Sí, no, además. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ahí? Joder, fue la rehostia. Fue la rehostia. Fue una experiencia de la que prefiero. Pues nada, que estos señores en los aeropuertos, estos señores americanos, no era que me mangaron. Son impresionantes, ¿eh? Me mangaron una que fue bestial. Somos suyos los americanos, sí, me retuvieron mi dinero. Prepotencia, o sea, sí. Me retuvieron mi dinero, me retuvieron 24 horas, tuve que buscar un abogado. Bueno, fue una locura, fue una auténtica pesadilla, ¿no? Para luego decirte I'm sorry. I'm sorry, lo siento, sí. Lo siento y ya está, ¿no? Bueno, tú... Entonces, por medio de un abogado y de la Embajada de España en Miami. Lo más gracioso de todo es que la noche anterior había estado el embajador de España en Miami en el concierto, ¿no? Entonces era muy gracioso cuando me presenté por la mañana en su despacho diciendo que qué pasaba, que no encontrábamos a mi compañera, ¿no? O sea, que la mujer vino. Madre mía. Nosotros tuvimos algún problemilla, pero no tanto pasar, pero lo que te puede pasar por los aeropuertos es imprevisible, ¿no? Imprevisible. Porque el otro día, mismamente, yo voy a los aeropuertos y voy con oro, sí, pero yo lo he demostrado y siempre se lo he dicho que el oro no pita. O sea, cuando tú pasas por un aeropuerto, el oro no pita, ¿no? Y di con uno en París, que no veas el tipo, ¿no? No veas qué malo. Pero malo, malo, muy malo. O sea, el tipo me hizo quitar todo el oro, todo esto me pasó por... Bueno, yo no sé, me tuvo como... Que perdí el avión. Y el tío le daba igual, ¿no? Y dice, si pierdes el avión, me da igual. A remember me, Chubijín, claro, ¿no? Te dijo. Pero que era una locura, ¿no? Viendo con todo el grupo, ¿no? O sea, hay personajes que a todo el mundo no lo puedes catalogar igual, ¿no? Yeah. Pero en los aeropuertos hay que tener... mucha paciencia, calmarte de paciencia. Pues son muchos los músicos, ¿eh? que han tenido malas experiencias, sobre todo en Miami, ¿eh? Muy mal. En la entrada de Miami. Es que la entrada de Miami es un aeropuerto muy, muy conflictivo, ¿no? Muy conflictivo, por ahí pasan muchas cosas. Pero lo que a mí me da coraje es que si uno viene de gira, de tocar por ahí, y el último concierto es en Miami, y no lo quiero dar, lo damos y venga, tocamos. Y cuando estás en con la tarjeta de embarque, te cogen estos señores y te quitan $100,000. Te quitan $100,000, te los ponen en una mesa te ponen un cartón. Digo, acércate al micrófono. Como si tú fueras, no sé, como si fueras un terrorista o algo de eso. Me dio esa impresión. Entonces, lo que más me jode que luego es eso, Ansor, ¿no? Ansor, pues, como dicen Ansor Reis. Lo bueno de todo esto que, claro, como los denuncié y tal, pues gané el juicio, me devolvieron el dinero. Y ahora mismo, pues, me lo pienso a la hora de ir a Miami a cantar, ¿no? A cantar. Hablando de cante y de no tan cante, ¿qué son para ti los premios, Diego? Porque tienes un Grammy, un Ondas, 3 premios de la música, 5 premios Amigo, disco de platino en España, Venezuela, México, Argentina. Te han dado también galardones en universidades. Parece que tenemos aquí a una cigala que la vamos a meter así un boca en un momento dado, pero agüita, ¿no? Entonces llega un momento en que si no te dan un premio, te sientes mal o... ¿Te mosqueas no, o qué? Va. Lo que yo no sé es si a la gente le sienta bien o mal. O sea, eso es otra, ¿no? ¿Entiendes? Eso es otra. A mí no, a mí yo pienso que los trofeos son en la recompensa de la carrera de uno y del trabajo que hace uno, ¿no? Yo creo que para eso sirven, ¿no? Para ponerlos decorados, quedan muy bonitos, pero los miras ahí y sabes que te ha costado un esfuerzo y todavía tienes más lucha, pero nunca, o sea, cuando grabo los discos o canto, nunca pienso en los premios, ¿no? O sea, que va, eso... Si ¿qué debe llega, de tener cuando, para cuando ti, llega, Diego, llega. ¿Qué debe de tener para ti, en tu opinión, un artista? Primero nacer, con la condición, si es tocando, cantando o bailando, pero nacer ya con esa chispa, eso uno. Y segundo, pues tener mucha hondura y pureza, ¿no? Cantando. Y como eso también te lo da el tiempo y la vida, porque yo voy cantando también conforme pasan etapas. Yo no canto como cantaba, o sea, yo ahora mismo no canto como cantaba hace 5 años, ¿qué va? Ya canto de otra manera, lógico, ya canto, ¿no? Canto más sentado, canto con más reposo, más candanguero, candongo. Candongo. Vamos a escuchar otro temita del Dos Lágrimas de Diego Cigala, así un poquito candongo. Candonguero. Eso es cubano, ¿no? Cubana total. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligan, ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarse, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Diablo de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido. Pues ahí escuchábamos Compromiso con Reinaldo Krea, cubano de 91 años de edad, ¿no? Increíble. Es como Bebo. Como Bebo, ¿no? O sea, como Bebo. También como se confunde Bebo con la bombilla y el micrófono. Increíble. No, este está lúcido. Con 91 años, ya te digo, no conocía el tema y... Eso dijiste, ¿no? ¿Conoces sí, el tema que vamos conozco, a interpretar? Conozco el tema y me dijo, no, conozco al que lo canta. ¡Joder! Antonio Machín. Y ya te quedas sin... Se lo canté una vez desde fuera. Y me dijo, ya está. Y cantó del tirón y se lo raspó entero. Se lo raspó de una manera que me dejó con una toma. Entonces, mi respeto para mí es son como los gitanos, ¿no? Como un patriarca, como era Tataguine, para descanse. Con 91 años de edad. 91 años, son la re hostia. Pues oyentes de Radio 3, de Radio Tarajá, estamos con Diego Cigala, con estas dos lágrimas, conociendo también la gira que se ha dado para arriba, para abajo, ha estado en todos los lados. Y vamos a cambiar de tercio un poquito. Vamos a, en esta tarde tan tenebrosa, de Halloween, vamos a hacer... Me voy a poner así una bufandita, me voy a cardar un poquito el pelo y me voy a transformar en Quintero a los Halloween. Me voy a poner los pantalones de pana que lleva Quintero así abrochados fuertes con el cinturón. Y encendemos las luces verdes. ¿Crees que hay vida en otros planetas, Diego? Yo creo que sí. ¿No piensas que el universo es muy grande como para que estemos solos? Joder, demasiado grande. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde y cuándo te gustaría ir? A Tokio. Aparte de una mujer, ¿a qué eres fiel? ¿Qué es lo que no abandonas? La PlayStation. ¿Y a qué le eres infiel de vez en cuando? A mi perrita Luna. A tu perrita Luna, pobrecita perrita Luna. Imagínate una mesa llena de viandas. ¿Qué habría en ellas? ¿Qué viandas? ¿Qué habría en ellas? ¿Cuáles son tus platos favoritos? No, primero, ¿qué habría en esa mesa? ¿Cuáles serían las viandas? Viandas. Al micrófono. Me gusta mucho un jamón de Romero Sánchez Carvajal. ¡Joder! ¡Nos ha jodido! Ni más ni menos. A ver, tú me dirás. Entonces ya me contestas con tu plato favorito, ¿no? Y también me gusta mucho el cocido. El cocido. Cocidito madrileño. ¡Ay! ¿Cuál es tu última mentira que has dicho? El otro día. Hace poco, ¿no? Hace poquito. ¿Y por qué existe la música, Diego? Porque creo que sin la música no hay nada. Sería todo batalla, sería todo guerra. La música mansa a la fiera. A las fieras de... ¡Radio Tarasca! Pues muy bien, Diego. Muy bien, muy bien. Nos hemos hecho las risas, ¿eh? Pues nada, ahora que sigues de gira, ahora te vas a, si no nos equivocamos, Argentina, Chile, a Perú, ¿verdad? México también. Y me vengo para acá y... Y te vienes para acá y estás con el sello. Además de que estás preparando próximamente tu disquito. Mi disco, pero discos. Con el disco de Morao, el disco de Paquete. Pero es un sello, el discográfico. Sello Cigala Musi. Cigala Musi se llama, con cuatro referencias que van a salir, ¿verdad? Mm-hmm. Paquete. El disco de Jerry González. Uno. Diego Morao. Segundo. Juan José Suárez Paquete. Tercero. Y Jerzy Heredia. Y el mío, niño, Reyeto Baqueijan. Saco esos cuatro y espero que estén en marzo, enero, febrero, primero de marzo. Que esté por ahí. Que esté ya sonando. Qué bien, ¿no? Qué estreno, claro. de tu propio sello, con cuatro referencias, encima con cuatro fenómenos. Sí, de la música. Sobre todo con la música que a mí me llena. Y la música que yo escucho. Entonces yo creo que si la música que yo escucho a mí me llena, a la gente le va a llenar, ¿no? Seguro. Y estos niños, pues, son tremendos, no ves cómo tocan. Tocan de la re hostia. Qué bien. Pues la verdad, ha sido todo un placer. ¡Bajo la puerta! ¡Voy! A vosotros, ya sabes. Tenerte aquí, a ver quién es, a ver. ¡Hombre, qué pasa! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te voy a decir? Que es que como yo sabía que estaba el Dieguico aquí... Porque ¿sí? es que estás todo el rato viniendo y... Chacho, ¿qué más te da, hijo? Te he dicho que no me hables así en los micrófonos de Radio Nacional de España. ¿Tú sabes que mi potencia de mi voz... No. Es mil de grande. Es que se afana. Bueno, se afana mucho. ¿Qué quieres? Que me encienden. Vámonos, Dieguico, hijo. Te voy a invitar a una copita. ¿Qué vienes? ¿A buscar a Diego? Hombre, claro. ¿Pero dónde voy yo ahora? Chacho, ¿y qué haces aquí? O sea, que ya terminé. Que ya se ha acabado. Acá acaba ya. Pues sí, no respondas. Pues sí, espera, vámonos. Estábamos acabando. Bueno, pues nada, sí. Bueno, pues nada, Diego. Diego. Vamos a ir del chino. ¿Qué? ¿Del chino? ¿Te lleva a tomar tu alito? No, chacho, en el bar. ¿Qué de chino? Ah, el bar del chino, el de la esquina, que es un bar. Es verdad que es un bar del chino. Bueno, pues nada. De cervecica. Diego, que ha sido un placer estar en tu programa. Y ya sabes que dentro de poquito, pues cuando tú quieras, pues nos vemos por la casa. Muy bien, pues el placer ha sido nuestro. Poder compartir este Dos Lágrimas, conocer Tarasca, conocer un poquito más de toda esa gira que sabemos que sigue y de tu nuevo proyecto, además del disco que estás preparando de tangos y algún otro disco que sabemos de directo también por ahí con Tomate, ojalá salga pronto a la luz, también. Pues porque es un grito de guerra, sí. Pues con esa propuesta, con ese proyecto de sello, Cigala Music, y con esas cuatro referencias que también las seguiremos muy de cerca desde aquí. Te deseamos todo y lo mejor. Muchísimas y que gracias. No te, mucha suerte, y que no Diego. Te unte en mayonesa ni por en favor. Salsa rosa, ¿vale, Cigalita? Por favor. ¿Tú por sabías favor. Que este hombre primero empezó que le llamaban el Cigarra? Lo que pasa es que se fue a hacer un concierto a Tokio y allí, como no pronuncia la R, le dijo ¡el Cigala! ¡El Cigala! Y se quedó con ello. ¡Que no, hombre, pues que sí. Es una broma! ¡Ay, qué rellenito! Bueno, como te iba diciendo. ¡Que os vais, ¿no? Hijo, ¡bueno! ¡Hasta luego! ¡Cerrar! Diego, Bueno, joder. Bueno, pues nada, niño, oye, yo, ¿por qué no me has dejado que me vaya con ellos a tomarme una copilla? ¿A dónde te querías tú ir? Pues con ellos. ¿A qué? ¿A tomar una copa? Uy, si yo no puedo tomar alcohol. Que no, relleno, que tú estás con la dieta y que tiene que estar viniendo ya el dietista, ¿no? Mira, niño, ¿no? Mira, si le echo dos agujeros al cinturón, sí, un fenómeno. ¿Cuántos agujeros le has hecho? Dos agujeros, ya? Mira. Dos agujeros, ya. Hombre, el cinturón. Oyentes de Radio Tarasca, de Radio 3, en esta tarde de Halloween, ha venido un niño solo a por caramelos, porque al relleno no le vamos a dar. Y nada, esperando al dietista. ¿Eh? Mira que... Parece niño que te está escuchando. Mira, al dietista, qué oportunista. ¡Voy! ¡Vete a abrir! ¡Hombre! Buenas tardes. ¡Ya está aquí mi pesadilla! Aquí hemos venido para ponerte en forma como un figurín. Francisco Orgullo, el dietista que se encarga de que Rellenito baje sus 25 kilos antes del 25 de diciembre y que ya. También vamos a aprovechar y nos va a comentar pues algunos consejillos para llevar una dieta sana y nutritiva. ¿Y qué tal Rellenito esta semana? Buah. Pues ha estado bastante bien, tiene bastante fuerza de voluntad, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. No está siendo tan traumático. Le hemos reducido los hidratos de carbono, la pasta, básicamente los hidratos, lo que son calorías vacías, ¿eh? Todos los hidratos que se coma, que sean los de la fruta, se está poniendo ciego a fruta y verdura, ¿verdad? Pues yo no le noto. Él dice que el cinturón que ha tenido que rebajar... Ha perdido una talla ya, ¿eh? ¡Mira, si meten tripa! Pues yo no... Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a pesar y a ver... Se va a ver. Sí, hombre, sí. Yo solo noto, está más sanote. Tú, hombre, está más sanote, ¿no? Que sí, hombre, que me echo dos aquí. Con su ejercicio, sus buenas comidas y descansando bien, oye, pues se está poniendo muy en forma. Ahora te voy a contar un consejo, que es voy a hablarte del ayuno, ¿eh? Ayunar. ¿Eh? Muy bien, hablaremos de ayuno. En todas las culturas, se ayuna. Se ayuna a lo mejor un día al mes o unos días en semana. A veces porque hay precariedad, ¿verdad? Pero casi siempre es por cultura. Y eso está pensado. El ayuno es beneficioso. Hay unos estudios del Centro de Investigación Tecnológica de Massachusetts, ¿verdad? Que he estado yo consultando, sí. Y esto es cierto, ¿no? Entonces, hay que ayunar. Pero claro, en la sociedad en la que vivimos, ayunar es muy complicado. Vamos a hacer una forma para que podamos alimentar comiendo lo que queramos y estemos siempre sanos y con mucha energía. En ayuno queremos decir que no desayuna usted. Que no comemos nada, efectivamente. Es que a mí me pasa muchos días de estos, de trabajando con estrés, salgo de la casa, pim, pum, plan, un latimel y va que chuta. Bueno. Y a veces ni eso. Efectivamente. Y yo digo, al final... Esto se basa... Es bueno encima. Es bueno hacerlo durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, si el día tiene 24 horas, ¿no? Sí. Si el día no, que las tiene 24 horas... Efectivamente. Pues de esas 24, 16... no comemos nada. ¡Venga, hombre! Por ejemplo, de 11 de la noche a 3 de la tarde, ¿verdad? 11 de la noche, terminamos de cenar y no comemos nada hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Oh, yo voy bien, ahí relleno. Pero nada que tenga calorías. Podemos tomar té sin azúcar o café solo, Lactimel, sin azúcar. Lactimel. Actimel tiene un poco de caloría, ¿eh? Pero bueno, una cosita, algo que sea muy, muy leve. El leve, ¿no? Y bebemos mucha agua y tomamos mucha especia y todo que sea muy natural. Y con eso vamos a llevar el cuerpo a un estado que se llama un estado cetónico o de cetosis, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo tome la energía de las grasas. Y cuando estemos una semana o dos semanas con esta forma de alimentarse, pues veremos que estamos mejor, más definido, más fuerte, anda, más despierto, más lúcido. Pero vamos a ver una cosa, pero eso a lo mejor tiene un riesgo. A lo mejor se lo dices eso a un currante que se pone por la mañana a picar. Dime tú, hasta las 3 de la tarde sin comer, niño. Gran observación. Bueno, pero las calorías son las que son. Después de comer, a partir de las 3, puede comer lo que quiera normalmente. A todo se acostumbra uno. Esto está pensado de cuando los seres humanos éramos cazadores de mamut. Que a lo mejor no comían todo el día, tenía que estar corriendo por un mamut y cuando lo cogía, te lo zampaba, te comía 3.000 calorías y ya hasta mañana. Pues un consejo el de Francisco Orgullo, la dieta cetónica. Estar durante una temporadita en ayunas. Vamos a ver, rellenito McKinham, vamos a pesarle, ha llegado el momento porque se está haciendo ya tarde. Quítate las playeras, van a ser las 6 de la tarde y Radio Tarasca está llegando al final y como habíamos dicho, pues vamos a pesar a rellenito McKinham. Francisco Orgullo, aquí se va a ver si usted está haciendo bien el trabajo, si no también le voy a despedir yo a usted. Bueno, él es el... Rellenito McKinham tiene 100... La ropa no, la ropa no. No, no te quites la ropa. La hebilla sí, medio kilo. Y venga, rapidito que acaba el programa, a ver. Espera, 100, hay que decir, oyentes de Radio 3, que rellenito McKinham pesa 100 kilos de peso. Y tiene tanto. 1,50 de talla de pantalón. 50 de talla. 52, no. 52. 1,52. Bueno, pues 100 kilos de peso, vamos a ver si ha perdido algo. A ver, súbete. Espera. A la báscula, a ver qué tengo que poner porque son de las antiguas. Está frío, sí, espérate. ¿Estás descalzado? A ver, pongo un kilo. Otro no. 97. Aquí, bravo, muy bien. Felicidades, rellenito McKinham. 97, puedes bajar de la báscula. Gracias. Muy bien, 90. Oye, pues ha perdido. Hombre, no con el ayuno este intermitente, sino él está comiendo sano, claro, sin hidratos. Pero bueno, para rellenito siempre está aumentando. Era muy bien, pues mira, te tengo que felicitar. ¿Lo has visto? Muy bien, Francisco Orgullo, muy bien por su trabajo. Gracias, mérito suyo. Mérito de los dos, porque si no, rellenito, hay que decirlo, 25 kilos relleno, no te vengas arriba porque has perdido un par de kilitos. Hizo mucho, Juanma, ya verás cómo al final este hombre me va a coger y me va a hacer lo del ayuno ese. Te está diciendo que no es malo, al revés. Ha dado un buen consejo de estar en ayuno durante un tiempo, ya sabéis que... refuerza 16 horas sin comer, 8 horas comiendo lo que quieras. Madre mía de mi vida. Pues nada, oyentes de Radio Tarajá, de Radio 3, estamos llegando al final del programa. Hemos tenido a Diego Cigala contándonos todo y más, riéndonos también un poquito. Bueno, más. Hemos pasado fenomenal. Un poquito más. Ha venido el Tomás y se la ha llevado. Dos gardenias para usted. Pues ya saben, cuídense el tobillo y no dejen de sintonizar Radio 3 en la 93.2 si estás aquí en Madrid. Y si no, ya sabes, búscate la vida. Hasta la próxima semana. Suéltala. Supri. unknown to say.